Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidos a Distrito Rock. Estamos transmitiendo desde el 940 AM de Radio Casa de la Cultura a través de internet vía www.radiocce.com y también a través de la aplicación para celular, que ustedes la pueden ubicar en el App Store de Google Play con el nombre Radio CCE 940. Esta noche de sábado tendremos pues la presencia de Domo. Guido Salazar nos trae a colación su nuevo material Célula, que será producto de un lanzamiento el próximo 15 de febrero y del cual tendremos información más adelante. Vamos a escuchar música de bandas nuevas, vamos a escuchar también algunos lanzamientos que se han venido fraguando desde el año 2019, que todavía están latentes y merecen un espacio acá en Distrito Rock. Vamos con un bloque musical, en el que Mortal Decision inaugura este set con su tema Suicidio Colectivo, grabado o extraído de su nueva producción discográfica. Ahora tendremos un trío de canciones de metal extremo, que por cierto pues ha sido el género que más ha destacado en cuanto a su producción discográfica desde hace ya varios años, no solamente en el 2019. Abrimos este segmento con Ente y su tema Gemido de Angustia. A continuación nos vamos a Guayaquil para escuchar material de disco en vivo que Profecía lanzó el año anterior, y fue pues una de las razones por las que terminaron abriendo el concierto de Slayer. De este disco escucharemos 7 veces 7. Y cerramos este bloque con una agrupación nueva que se denomina 1028, cualquiera de las dos formas valen. Desde su disco Ab Irato les presentamos Condena. We'll be right back. ¡Siete vasos! ¡Siete vasos! ¡Siete vasos! ¡Siete veces siete! De los rock and rolls les traigo una buena noticia. Distrito Rock vuelve al aire, así que los invito a escuchar mi música y todas las maravillas que pasan en el universo del rock and roll a través de Distrito Rock. No, y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe, y es que la gente no tolera que... ¿Quién dice que no hay apoyo a las bandas nacionales? Sí lo hay, por eso este 25 de enero vuelve a la radio Pablo Rodríguez con su programa Distrito Rock para apoyar a las bandas del país y al buen metal internacional. No se lo pierdan, desde el 25 de enero 2020, de 9 a 11 de la noche, Distrito Rock, para apoyar al buen metal del Ecuador, porque la escena la hacemos todos. Porque el rock ecuatoriano está aquí. Distrito Rock. Esta es la raza. Es la raza única. Somos seres humanos. Racismo es basura. Esta es mi raza. Y si no te gusta, ándate a la mierda. Racista, hijo de puta. Comienza a descargar. cuerpo se estremece, no puedo controlar la mente que se mueve, hay que desahogar. Métete al fondo, es un desahogo. Métete al fondo, es cuestión de control. Métete al fondo, es un desahogo. Métete al fondo, no pares de follar. El concierto punk, la gente cogoteando, en pie la actitud, la banda en tarima, descarga hasta rabiar, me sigo estremeciendo, no puedo controlar, la gente sigue moviendo, hay que desahogar. Métete al fuego, es un desahogo, métete al fuego, es cuestión de control, métete al fuego, es un desahogo, métete al fuego, no pares de follar. Anoches en la ciudad, la gente está encendida, quiere mucho más. Más banda en tarima, están por descargar. Zumbido en los oídos que no puedo controlar. La gente no para, no para de soñar. Me sigo estremeciendo, hay que volotear. Métete al polo, es un desahogo. Métete al polo, no pares de llevar. Métete al polo, es un desahogo. Pertenezco a una de las bandas más antiguas de hardcore punk de esta ciudad. Nuestra ideología siempre ha sido el apoyo incondicional al movimiento rockero nacional. En esta ocasión, lo que pedimos es tu ayuda, pedimos tu apoyo y pedimos que siempre andes con nosotros. ¡Pide el rock ecuatoriano! ¡Cómpralo! We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En este momento nos vamos con la gente de Domo. Mi amigo Guido Salazar pues nos acompaña en esta noche de Quito Rock para hablar de su nuevo disco Célula, que en unos días verá la luz a través de un lanzamiento que se hará en el Teatro Variedades. Empiezo por saludarte con un fuerte abrazo, mi querido Guido, agradeciéndote por el tiempo y por la deferencia para con este programa. Buenas noches, Guido, ¿cómo estás? Gracias, Pablo, gracias por la invitación a Distrito Rock, por el espacio, por la apertura. Y muy bien, contentos de lanzar este nuevo disco que será en el 15 de febrero en el Teatro Variedades. Es un trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de 3 años en distintas etapas, un proceso que ha sido interesante porque ha entrado y ha salido gente, ha sido un proyecto que se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Eso nos da nos llena de alegría de poder ya sacar este trabajo y poderlo lanzar en el Teatro Variedades del 15 de febrero. Chévere. Guido, ¿qué es Célula? Célula es el nombre del disco, pero sale de una canción que es la quinta canción del álbum. Célula, de fondo, habla sobre lo diminutos que somos en este universo tan grande, ¿no? Es como una reflexión acerca de la vida como un proceso, digamos, temporal, donde estamos mucho más conectados con la lógica del presente y entendido el pasado como una idea de que nos permite transformar el futuro. Entonces, como es una canción que hemos visto que permite como contextualizar las otras canciones porque conecta esa idea de dice parte de todo, como una roca, esta vez llevo la edad de este mundo en cada célula en mí. Entonces, como justo eso que te contaba, ¿no? La idea de ser tan pequeños en este universo tan grande, esa idea nos pareció interesante para poder recrearla a través de la música y una canción. Específicamente hablando, ¿cómo es la célula de la música de Guido Salazar? Dicen que la música es física, yeah. O sea, el sonido te topa. De hecho, por eso las personas que no escuchan, o sea, los sordos, uh-huh. Que tienen discapacidad auditiva, ellos sienten los sonidos graves, los bajos, yeah. Y cuando tú les escuchas, ponen música salsa, ellos bailan y están bailando el ritmo, es porque la sonoridad de los bajos les topa el cuerpo, uh-huh. O sea, la vibración. De hecho, para cuando ellos quieren hablar, los profesores les hablan topándoles con la boca el brazo, yeah. Porque así sienten la vibración y escuchan el sonido a través, yeah. de la vibración. Uh-huh. Entonces, o abrazan un globo y en el globo como que rebota el bajo, algo así, sí, ¿no? Sí, es porque la vibración del sonido es física, yeah. Entonces te toca el cuerpo, o sea, entonces general, o sea, lo que más sentimos son los sonidos graves, por eso, uh-huh. los sordos cuando bailan escuchan es el bajo, por ejemplo, uh-huh. Porque es lo que más vibración produce. Entonces, si uno, uh-huh. se piensa, yeah. así la música como un tema físico, entonces también podemos decir que es orgánica también. Es decir, por ejemplo, cuando alguien graba un disco, tú estás grabando un momento, que el momento que fuiste a grabar, y ese momento es el que se registra. Pero si capaz vas otro día, es otra cosa. Es decir, claro. Porque siempre, por eso los conciertos son tan mágicos, porque uh-huh. uno está presenciando las vibraciones, de ese momento, ¿no? Y una canción nunca se va a repetir en la vida porque el tema de eso que dice Heráclito, nunca es la misma agua en el cauce del río, o sea, yeah. siempre estamos en un constante devenir, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, claro, la música es eso, siempre que la toques, o sea, si escuchas una banda un día y le escuchas el siguiente día, vas a disfrutar la misma canción de otro modo, porque las vibraciones van a ser diferentes, y además porque es orgánico. La composición de la música depende de la gente que está ahí adentro, no es lo uh-huh. mismo que un cuarteto incluye un bajista que otro, siempre, a pesar de que sean tal vez las mismas formas, líneas melódicas uh-huh. que haga el bajo, siempre la pulsación de cada bajista va a ser única, uh-huh. porque y incluso distinta, el mismo ¿no? instrumento, o sea, cada instrumento, aunque sea eléctrico, aunque sea acústico, uh-huh. Digamos, la digitación de ese momento o la voz particular de ese instrumento es único, incluso claro. el amplificador. Puede ser hasta de transistores o puede ser de tubos, lo que sea, uh-huh. pero esa voz de ese amplificador es única, porque hay una unicidad en las cosas, en los objetos que producen sonoridad, aunque sean hechos en serie. Uh-huh. Entonces, porque somos seres orgánicos a la final, y en las bandas eso es muy, muy importante, porque de eso depende mucho la creación de la música, ¿no? Porque claro, en los ensayos uno siente eso, que es orgánico, ¿no? De cuando uno baja la intensidad, a veces subes cuando estás más embalado, o momentos donde una parte era más suave, pero no sé, la sensibilidad de ese momento generó que esa parte más bien sea más fuerte, entonces uh-huh. Creo que eso es lo rico de, y las grabaciones representan como a esos momentos, ¿no? Uh-huh. Pero que son grabados, es un registro de ese momento de grabación, pero es algo que continuamente cuando uno toca en diferentes lugares va a ser de diferente forma siempre. Uh-huh. Oye, y o sea, en el fondo entonces lo que escuchamos en un disco, sea cual sea, es un momento en particular, ¿cierto? Ajá. ¿Vos entonces qué crees que hace que esa canción llega incluso a pasar la barrera del tiempo y pase mucho tiempo, muchas décadas en algunos casos, y siga causando emoción a la gente? Ahí lo que, digamos, la composición como tal, ¿no? Por ejemplo, los casos así más emblemáticos del planeta, ¿no? Uh-huh. Los Beatles, ¿no? O sea, canciones sí, que... Los Stones, o sea, canciones que perduran el tiempo y no, uh-huh. no mueren porque... yo creo que ahí hay varios factores, ¿no? Una es como hay canciones que son como más mentales, ¿no? O sea, uh-huh. que son temas que topan más a, o son como más intelectuales, si quieres. Uh-huh. Otras que son más físicas, más corporales, más rítmicas, que son como las que son para bailar, ¿no? Y otras que son como más emotivas, que van directo como a la emoción, ¿no? Y generalmente son las canciones más simples, ¿verdad? Esas claro. que llegan más así como al chungo directamente. Uh-huh, uh-huh. Creo que a la final, en el fondo, la simpleza es lo más importante, ¿no? Es uh-huh. como como dicen, ¿dónde está la esencia, sería? Sí, lo simple, a veces lo simple es como lo que perdura, lo que te llega más directo al corazón. Yo he visto que las canciones más simples, de todas esas grandes canciones o de las bandas más, inclusive más técnicas y lo que sea, la canción más simple que tienen es la que más ha llegado, digamos, a la sensibilidad de la gente. Uh-huh. Porque la gente no está mucho intelectualizando las cosas claro. en el tema de escuchar. Claro. Y además por la sensorialidad que tiene la música que hablamos hace un momento, ¿no? Entonces creo que esas canciones más emotivas son las que te topan directo, ¿no? Pero las otras también, porque la música es tan amplia y es tan sensorial que puede entrar de diferentes formas, o al menos a los que nos gusta escuchar uh-huh. la música de todo estilo, siempre nos vamos a como digamos, a dejar atrapar por esa sensibilidad de quien la toca, sea cual sea, sea emotiva o no, sea un grito, sea un llanto, sea lo que sea, ¿no? Entonces creo que hay gente que, en mi caso, y creo que es el tuyo también, que nos gusta explorar sobre la música, es como que o sea, todos los estilos, todas las formas musicales siempre te van a crear mundos, ¿no? Para disfrutarlo, acostar, no sé, desde un Bach hasta, no sé, pues Bed, me cacho, sí. O sea, claro, son diferentes formas, expresiones, pero que te atrapan y te llegan directo, ¿no? No sé dónde, pero te llega, que te llega, claro. Yo recuerdo algunas entrevistas que hice anteriormente, incluso en otro programa en el que estuve. Me acuerdo de Arkham, entonces yo veo que ha habido como un proceso, ¿cierto? Sí. Arkham, estuviste presentando, creo que el disco Cerdo mismo, no estoy tan seguro, pero en la tercera temporada de este programa, cuando estábamos en plan Arteria por la América, ahora es la cuarta. Entonces, háblame un poco acerca de este proceso, ¿no? O sea, de esta permutación, si quieres, de Arkham a Dolo. ¿Qué pasó? Sí, a ver, Arkham, Arkham fue, en principio fue el lanzamiento de mi disco solista. Ya. Entonces, ahí. El rojito. Ya. Uh-huh. Claro, la idea era un poco, estaba basado en este literato de la literatura del horror, que es Howard Philip Lovecraft. Uh-huh. Entonces, un poco en esa literatura. Como que me basé para hacer el concepto de ese trabajo. Entonces hay canciones, es un disco súper ecléctico por esa razón, y de ese trabajo, en el lanzamiento, armamos una banda, o sea, la gente con la que grabamos el disco, y algunos de las personas que estuvieron en ese lanzamiento, decidimos continuar con el proyecto de tocar esas canciones, pero el nombre del disco pasó a ser el nombre de la banda. Yeah. Con esos músicos. Yeah. Algunos que se quedaron. Entonces empezamos a tocar en montones de sitios, porque como que se abrieron las puertas de pronto, y, o sea, desde la Fiesta de la Música, tal, de acuerdo con Jaime. Uh-huh. En un Quito Fest, ajá, tocamos con él. Y así en algunos conciertos grandes y chiquitos, otros que armábamos nosotros mismos por bares, por todos lados. En ese proceso, digamos, ya mientras eso ocurría, fuimos también produciendo el siguiente trabajo. Uh-huh. Entonces, mientras estábamos haciendo eso, recuerdo que decidimos como cambiar el nombre. Cambiamos el nombre en el tiempo de Los Caminos de la Piel Lugar, fue un EP, yeah, previo al lanzamiento de Líquido Plateado. Uh-huh. Creo que ahí todavía nos llamamos Arkham. Decidimos cambiarnos porque era, o sea, el lugar donde nosotros ensayábamos, yeah, le llamábamos Domo. Domo, yeah. Domo, ajá, y era como el espacio. Que era la casa de alguien, supongo. Sí, era la casa del guitarrista y, yeah, y le llamábamos así. Yeah. Y era como el espacio creativo donde todo surgía. Entonces era como que estaba más acorde a lo que nosotros éramos en ese momento. Yeah. Ya. Y Arkham, que era el nombre del disco, era el nombre del disco. Entonces, uh-huh, en ese sentido dijimos, no sé, pues, o sea, capaz que queríamos cambiar de pronto de todo, y para el nuevo lanzamiento del disco, que fue ya como una necesidad de ese cambio, sí, por lo que ajá, una yeah necesidad. Entonces ahí empezó la idea de Domo, y con esa banda lanzamos Líquido Plateado, que fue digamos, el previo fue Los Caminos de Luis Pilón Árbol, que lanzamos el San Blas, me acuerdo, que fue sí, un EP chiquito de tres canciones, que fueron previos al lanzamiento del Líquido Plateado, que fue el disco más grande. Yeah. Y desde ahí ya empezó el proyecto con ese nombre, y ahí fue que lanzamos el siguiente, Cerdos, cuando uh-huh ya nos encontramos contigo, uh-huh, que ahí para entonces ya era un trío. De uh-huh hecho, antes de empezar ese proyecto, ya habíamos acabado Líquido Plateado, yo tenía como la idea de retomar la cuestión como de Celeste Esfera, que era un yeah proyecto viejo que teníamos en los 90. Uh-huh. Y sí, incluso empecé con el baterista de Celeste Esfera de esa época. ¿Qué se llama? Se llama Pato Vázquez. Pato Vázquez. Ajá, yeah. Patricio Vázquez. Y era un dúo. Domo fue como que... ¿No es el que ahora es baterista de la Cancho Club? Sí, él. Ajá, ajá, yeah, claro, yeah, el Pato. Ajá. Entonces, con él empecé a armar cerdos. Ya. Solo tocábamos guitarra y batería, era uh-huh. un dúo. Y tocamos por full lugares, así, sobre todo en provincia. Ya. Y finalmente, bueno, él tuvo que salir porque tuvo unas ocupaciones y ahí le convoqué a Raúl Arias, que fue mi bajista de la época de Arkham y de Líquido Plateado. Uh-huh. Y convocamos a otro. Ah, y así fue. Entonces, es que esto fue así súper, súper espontáneo, como te decía, ¿no? Yeah. Porque le convoqué a él y le conocí a un amigo, digamos, que vive por la casa, por San uh-huh. Carlos, baterista. El Jorge Hinojosa, y que tiene más una venda más metalera, o sea, él yeah. tiene una banda que se llama, no recuerdo el nombre, pero bueno, es más... Devorante? ¿Cómo? ¿Infecto Devorante, no será? No, pero él es una... Se llama Jorge también. Jorge Hinojosa, pero es yeah. venda metalera, yeah. entonces... Y con el Raúl, y ya le invité al Raúl y empezamos a ensayar con él cerca de la casa. Yeah. Entonces fue así como, estos temas quiero grabar, loco, y en 3 meses armamos algo y grabamos cerdos. Pues chévere. Yeah. Entonces fue una cosa así con ellos, y me gustó lo con el Jorge, justamente porque como era más metalero, uh-huh. tenía como una cadencia más. Sí, como fuerte, un poncho, ¿no? Así yeah. más fuerte. Entonces con él grabamos en trío. Y después, lo que te comentaba hace algún rato, era que hicimos una gira barrial, uh-huh. entonces que hicimos en varios centros culturales de Quito, y en esa gira que hicimos, se sumó otra gente, ¿no? Se sumó Andrés Moncayo en la guitarra, que es con el que continué tocando, Estefan Vinuesa estaba en la batería, estaba Daniel Betancourt en el saxofón, o sea, ya hicimos una banda más grande. Y para cerrar la gira cerramos en un bar de esos bares que hay por la zona, y grabamos el concierto en vivo, y ahí sacamos un álbum en vivo que se llamó 16A, porque fue el 16 de abril del 2016, justo el día del terremoto. Bien. Entonces lo llamamos así porque fue el día del concierto. ¿El rato del terremoto ustedes estaban tocando? Claro, o sea, fue el día del terremoto. O sea, el rato en la noche, creo que era 6:30, 7. O sea, terremoto fue, creo, más tarde. Ya. No me acuerdo, pero cuando estábamos tocando, un poquito después pasó. Ya. O sea, algo así fue. Ya. Que, claro, sí, o sea... No, ¿y no sentiste alguna vibración con eso, algo? No, sé, para nada, fue así como... Porque no se sintió tanto. Claro, fue como un temblor, ¿no? Como un temblor, así, ya. Y nada, pues, pero coincidió, digamos, ¿no? Y claro, y entonces grabamos ese disco. Y nada, y después de eso ya Célula, que es lo que trabajamos ahora, uh-huh. que justo fue porque Raúl, el bajista que tenía, se fue a Estados Unidos, y decidimos con Monkey empezar algo nuevo, y empezamos a explorar nuevas canciones, con digamos, con otras referentes musicales, otras uh-huh. influencias, más del rock progresivo, yeah. y nos metimos un poco a explorar eso, y es lo que ahora hemos sacado, digamos, ya como disco, después de, pasaron 3 años uh-huh. después de eso, en un proceso de varios cambios, uh-huh. y llegamos a este disco. Aquí nos importa el rock ecuatoriano. Distrito Rock. Estamos con Guido Salazar, amigo con quien pues tengo varios momentos sonoros interesantes con su música. Tengo algunos de sus discos. Justo me estaba acordando del lanzamiento que hiciste en San Blas. Ahí sí, claro, sí, ahí me diste un disco moradito, fucsia, y el rojo y aparte era un... Ah, sí, creo que te di los... Sí, los algo así. Entonces, nada, estábamos ahí. Eso, y siempre que escucho cosas de Guido, de Domo, de Arkham, hay como que una cosa interesante que a mí me emociona el rato de sentarnos a hacer diálogos como los de ahora. Y por cierto, o sea, tengo que destacar que yo no tenía idea que estaba tocando, o sea, te vi en el lanzamiento de claro. Freddy Ayala, a quien Freddy Ayala, escritor, ¿cómo sería? Un analista de la escena metalera, quien ya lo tenemos por acá. Pero mi pana, el Juan Fernando Salazar, se entera que empieza este programa y me llama al celular, me dice: loco, ¿sabes que le voy a sacar, disco el Do, el Guido con Domos, un amigo, no sé, de pronto te conozcas? Man, es viejo, ¿verdad? O sea, creo que el Juan no tenía idea que ya para el plato. Y ahí me cuenta que vos estás de regreso, que el 15 sale el lanzamiento, y, o sea, de una. Y eso fue hace 4 días y ahora estamos grabando aquí. Claro. La entrevista. Entonces, bueno, o sea, estos momentos como de silencio, ¿no? ¿Qué pasa en tu cabeza, en tu interior, en tu ser creativo, mientras está como que cocinándose este material? Es claro, o sea, públicamente no tocamos mucho, ¿no? Sí, o sea, hemos tocado muy poco con este proyecto. O sea, tocábamos en función, digamos, de como de amarrarnos como banda, ¿no? Eso fue como el sentido de las tocadas que tuvimos. Entonces, en ese tiempo con Célula, bueno, si tocamos en algún lugar, en el Teatro Politécnico, me acuerdo una vez, en el Pobre Diablo, antes de que cierre, tocamos otra, pero muy poco, porque, claro. Pero eso no quiere decir, es como lo que no se ve, ¿no? Uh-huh. Lo que no se ve es el tema que está detrás, no quiere decir que no tocamos, o sea, de hecho, pasamos como 8 meses tocando, o sea, como 2 veces por semana, yeah. en la etapa con el Estefan. Uh-huh. En la casa de él, además que no nos interesaba tampoco tocar afuera, era como la idea era, o sea, ahora teníamos otros motivos, incluso en ese momento no queríamos ni tocar más afuera, era una cosa así, pero claro, fue un proceso riquísimo, pero claro, eso no se ve porque no es público. Fue una especie de tocar como autosatisfacción, no sé si... O sea, como de creación, es como una lógica de crear, o sea, estás componiendo, estás creando, estás... Yeah. Es diferente de tocar en público. Claro. Donde compongamos tocando, en vez de sentémonos a componer específicamente. O sea, como a construirse y todo. Entonces, eso fue súper rico, ¿no? Y también todo el proceso que está detrás. Hay un texto de Jacques Rancière, que es argelino, es un filósofo argelino, que me encanta porque él plantea esta idea de... Él hace una reflexión acerca del teatro en la época de los griegos. Entonces él dice, se pregunta, o sea, ¿qué pasa cuando el espectador se convierte en actor? Esa es la pregunta, ¿no? Porque en el teatro, claro, los que actúan tienen la palabra y tienen la acción, porque están actuando en un escenario. Tienen el poder. Claro. ¿Y qué pasa cuando el espectador se convierte en actor? Entonces, lo que sucede es que cuando se convierte el espectador en actor, lo que sucede es que el espectador entiende cómo es la producción para realizar un acto. Porque lo que está detrás del acto en sí en el teatro es un proceso de producción, que los ensayos, que ni sé qué. De emociones, lo que el espectador no ve. Claro. Porque solamente es un espectador. Entonces, en el caso este... Llega de un resumen a la final. Claro, es entre comillas un silencio, porque es un silencio para el espectador, pero para el actor no hay silencio. Por ejemplo, en nuestro caso, o sea, son 3 años que hemos vivido una experiencia increíble que está, digamos, sintetizada en ese disco, ¿no? Pero ese disco sintetiza un proceso de experiencia, ¿no? De una experiencia que, claro, que obviamente los que han pasado en la banda lo pueden decir. Y que, claro, en el caso, por ejemplo, los periodistas, esos los chéveres, se acercan y les preguntan cómo fue la experiencia y uno les cuenta, ¿no? Porque es. Pero claro, todo lo que está detrás, eso solamente lo vive el actor, no el espectador. Y eso me parece rico, ¿no? O sea, de este tiempo, que ha sido una experiencia súper enriquecedora como banda, como persona. A mí incluso, o sea, todos los discos me han encantado la experiencia que he tenido, pero este, no sé, yo le siento como que ha sido una experiencia súper rica, como de crecimiento. Sí siento que hubo un crecimiento en esta etapa. Siempre lo hay, pero en esta etapa lo percibo más cerca, tal vez por la cercanía del proyecto, pero fue una etapa muy rica para todos los que pasaron, incluso los que salieron, los que entraron y los que están ahora. Y los que están ahora, ajá. Oye, Guido, cuando escucho Todos tus muertos, el tema Todos tus muertos, hay algunas frases que me evocan a los hechos que marcaron a la región en 2019. Las protestas en Chile, en Costa Rica, en Colombia, acá en Ecuador mismo. O sea, no sé, mi primera lectura me traslada a ese momento. ¿Quién contará todos tus muertos? También dice una parte de la letra. ¿Hay algo de eso en esta canción? Es la que la vamos a escuchar ahora, por eso hago hincapié en ella. Sí, o sea, tiene que ver, pero también tiene que ver con todo un proceso histórico, como te decía, ¿no? O sea, la lógica del capitalismo, yo creo que esa canción expresa lo que el capitalismo ejerce sobre lo humano. Entonces yo lo que veíamos es como como los seres humanos estamos como sometidos a una lógica donde tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y históricamente las cosas se van transformando de acuerdo a quien tiene el control y el poder de ese capital en el mundo, ¿no? Entonces, justo lo que conversábamos, ¿no? Esta idea de que, claro, o sea, de que el 10% de la población mundial tiene el control económico del 90%, o acá en el país lo que veíamos también, esta idea de que 200 familias tienen el control económico de 13 millones. Entonces, un poco en esa dinámica de lo que es el tema del mercado, el tema de lo económico sobre el ser humano, es que esa canción surge y claro, y obviamente que representa también esos momentos históricos de octubre y de lo que ha pasado en Haití, Chile, Ecuador, en varios países. Que al final son del mundo. Una respuesta o una reacción a ese sistema, sí, ¿no? Y que además involucra a todos, o sea, desde el tema, obviamente desde el tema ecológico, porque es de donde se saca todos los recursos económicos, principalmente sale de los recursos naturales, de ahí se extrae todo el agua, todo el tema del petróleo, la minería, toda esa lógica de dónde, y claro, y el mercado, cómo incide en todo eso. Entonces, como que estamos dentro de eso. No hay cómo salirse de ahí. No hay respuesta, hay alternativas que pueden haber, pero en esa lógica nos toca vivir, y es como que ahí es donde uno, desde lo personal, también uno sabe o puede transformar ciertas cosas desde nuestro medio inmediato a nuestro medio inmediato, pero creo que siempre considerando que ese es el contexto en el que nos toca vivir. Muy bien, vamos entonces con Todos Tus Muertos, corte número 3 de Celular. Cuando era muy joven, tuve que vender casi todo lo que tenía para poder comprarme un bajo y tomar clases. Actualmente, casi todo el dinero que consigo lo invierto en equipos para dar un buen show. Ahora te toca a ti. Compra las entradas de los conciertos. Compra los discos de las bandas nacionales que te gustan. ¡Vive el rock ecuatoriano! ¡Cómpralo! Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Estamos con Guido Salazar, quien junto a Andrés Moncayo en la guitarra, Jerónimo Hilbert en el bajo y Bardo en la batería, presentará su disco, los músicos que grabaron, son los que puedo citar, Célula, este próximo 15 de febrero en el Teatro Variedades, acompañado de los amigos de Un Tal Juan, quienes por cierto estarán en nuestra próxima emisión aquí en Distrito Rock. Guido ha tenido la brillantísima idea, o más que idea, creo que coincidencia de traer la guitarra. Entonces le he pedido a ver si nos puede regalar una canción con su guitarra, y ha accedido, cosa que agradezco enormemente. Entonces, Guido, ¿qué canción vamos a escuchar? Voy a cantar una canción que está en el disco, que se llama Hades, que es como la representación de este dios del inframundo en lo cotidiano. Es como la idea de la canción. De un libro que escribió su gran amor, es una sinfonía en la menor. Hades sacó a pasear a su perro, invisible, calienta su cuchillo sobre el fuego. Hades, ojos rojos bajo el sombrero. Alguien lo ha visto a él y su pequeño cancerbero. Muertos a menudo baila entre los muertos, entre los vivos a menudo canta entre los vivos, entre los muertos a menudo baila entre los muertos. Entre los vivos a menudo sueña entre los vivos. Hades tiene un tesoro oculto bajo el suelo. Aún puede oírles los golpes a la puerta de su reino. Hades, colchón de media plaza, forastero. Alguien lo ha visto a él y su pequeño cancerbero. Entre los muertos a menudo baila entre los muertos. Entre los vivos, a menudo canta entre los vivos. Entre los muertos, a menudo. amigos a menudo. Sueña entre los vivos. Canción que tengo aquí en mi pauta es con la que pensaba cerrar esta conversación. ¿En qué contexto sale esta canción? ¿Cuándo la escribes? ¿Pensando en qué? ¿Dónde estabas? No sé. Sí, a ver, esto es chistoso, verás, esta canción salió, bueno, estaba con mi sobrino, Ismael, cuando era chiquito, ahora ya está grande. ¿Qué es vieja esta canción ahorita que cacho? Sí, y estábamos jugando justo era un juego de PlayStation, me acuerdo, que es justo del Hades, que aparece ahí. Entonces, bueno, ahí fue como el primer chispazo de donde apareció como la idea de hacer una canción así. Esa fue como la primera idea. Y la otra es que ahí como que apareció la idea. Después la otra idea fue cuando escuchaba una canción de John Lennon, que es en su etapa solista, que es esta que toca como, no me acuerdo el nombre, que habla sobre los héroes de la guerra, una cosa, es una canción folk, que es súper suave así, ¿no? Entonces, en principio, de hecho, la canción, o sea, mi intención fue robarle a John Lennon la música y ponerle una historia así. Y claro, y era una canción folk, era como medio folk. Y después, claro, o sea, las canciones como que aparecen primero de una forma, en mi caso, y se van transformando con el tiempo. Es como que les dejo madurar hasta que llegó a deudar. Eso, como que entonces maduró ya la canción en esta forma. Y claro, y mientras madura se va también construyendo la letra. Entonces como la inspiración es este personaje mitológico, ¿no? Del Hades, que es el dios del inframundo. Imagínate, además es el hijo de Zeus, el que peor le toca la herencia, porque la herencia es del inframundo, o sea, la peor herencia es la que recibe Hades. Y alrededor de Hades todo lo que se construye, o sea, el que cuida el perro cancerbero, el perro de siete cabezas. Entonces yo me imaginaba, o sea, decía, claro, o sea, si ese personaje estuviera vivo hoy, o sea, digamos, no como un ser mitológico, sino como un ser real, es un tipo muy de esta época, o sea, es porque además ahí el inframundo es donde van los muertos, ¿no? Y los vivos también, porque es como en esa mitología no hay una diferencia entre vivos y muertos. Entonces, claro, este personaje es muy de esta época, porque esta época es, quieras o no, siempre te jala hacia la soledad por el tema de lo que conversamos, incluso, pero se conectan todas las canciones, porque es también este propio sistema capitalista, es que te individualiza, ¿no? Te vuelve un ser individual, solo, o sea, porque la lógica de lo comunitario rompe con las ideas del capital, claro, que más bien totalmente. Entonces lo comunitario es otra cosa. Entonces, claro, este ser, el Hades, ahora sería un tipo solo, un tipo jodido. Claro, y el perro, me imagino, no puede ser, Hades sacó a pasear a su perro, ¿no? Claro, ahora es un perro, pero me imagino el cancerbero de siete cabezas paseándole por el parque, o sea, pero un tipo, digamos, con todas esas características, también un violento, propio de esta época, ¿no? Por eso es, calienta su cuchillo sobre el fuego, Hades, ojos rojos bajo el sombrero. un tipo también que se droga para estar más tranquilo, o sea, y es a mí me parece que es como que esta sociedad así que en la que uno tiene que aprender a vivir y además en siempre en contra, ¿no? Porque o sea, estás en contra porque claro, tienes que moverte porque tienes que sacar el pan de cada día, o sea, la lógica, y en esa dinámica también este personaje, ¿no? Este personaje que es solo, jodido, etcétera, que viene a ser el Hades, ¿cómo sería? ¿No? Esa es como la pregunta, ¿no? Y así fue madurando la canción, ¿no? Y madurando como la representación del Hades en lo cotidiano, ¿no? Entonces las paredes son las páginas de un libro que escribió, eso es como claro, o sea, es, yo me imagino, claro, un cuarto lleno de frases, o sea, lleno de cosas que él escribe, de cosas que le pasan, porque también esta ciudad te trastorna, o sea, hay mucha, muy psicótica, o sea, hay que aprender a vivir con tus propias paranoias en este en esta sociedad, porque es así, es muy psicótica. Pues imagino un personaje así, ¿no? Así, claro, además que haya escrito su historia, su libro, lo haya escrito en las paredes y toda esa lógica, ¿no? Entonces así se va contando la canción, ¿no? De él, además que sí se refleja, porque supone que Hades se vuelve invisible, ¿no? Antes de entonces como que claro que el ser invisible también tiene o sea, generalmente las personas sí son totalmente invisibles, o sea, en un mundo donde las identidades se pauperizan, ¿no? Entonces claro, generalmente estas identidades, o sea, Hades en lo cotidiano vendría a ser un personaje cotidiano con una identidad pauperizada que se vuelve invisible, es eso, ¿no? Y un personaje jodido, violento, o sea, cargado de cosas que ni siquiera las comprende muy bien. Entonces esa es como la representación de esta canción del Hades quiteño que vive por en algún barrio, es un ser del 2020 de alguna forma. Sí, ajá, de un ser del 2020 con todas las condiciones tanto económicas, sociales, políticas que tiene este momento en el mundo, que son bien de crisis. Claro. Entonces me pareció como rico poder hacer una canción con ese sentido. Y cuando me hablas de esto, me hablas de realidades que vivimos ahora. A vos que te conozco toda la vida de hacer música, no puedo dejar de preguntarte, ¿de qué te ha salvado la música? Creo que la música es como una boya prácticamente, porque es... Sí, me he puesto a pensar en eso, no sé qué sería sin la música, o sea, chuta, no sé, no sé qué personaje sería sin eso, porque claro, la música me permite como crear, o sea, claro. qué valioso poder tener algo con el que puedas crear, o sea, que puedas y además ver esas cosas, o escuchar eso que has creado, es una cosa hermosa, o sea, para mí es el sentido de algún modo, o sea, es mi sentido, o sea, con eso yo me dirijo y con eso como sé que de algún modo así dejo algo también, o sea, es como esto quiero dejar al mundo, una marca de tu paso por la tierra, ajá, es como mis canciones, aquí está, así. Guido, tus canciones son reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre la existencia. ¿En qué momento el autor, en este caso, sienten que ya es el momento de, en este caso, hacer una canción de esas reflexiones y sacarla para dejar esa marca, como acabaste de decir hace un rato? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso en particular, ¿no? O sea, yo siempre estoy componiendo, siempre estoy haciendo canciones, o sea, y no todas, en todas las épocas en las que he tocado han sido grabadas, o sea, tengo muchas hasta me he olvidado, si quieres, o sea, tengo los papeles así, una cosa así de papeles de canciones. Y claro, y lo que a veces sí me pasa, por ejemplo, en este disco hay cosas que cojo de antes, otras cosas más actuales, y trato, digamos, de... o sea, generalmente esas canciones como que representan un momento, una etapa mía personal, y sobre esa etapa personal trato de conceptualizar algo más grande. Por ejemplo, ahorita ya se acaba este disco, ¿no? Y ya estoy pensando en el siguiente. O sea, ya estoy pensando en qué voy a decir en el siguiente disco. Entonces, para eso ya digo, esta canción, por ejemplo, tengo una que es nueva, ¿ya? Que de hecho ya la empecé a montar con un trío, recién estábamos ensayando en la casa, que era el David Rivadeneira, que tocaba en la Tremi hace años, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya? El Sergei y el ruso, el bajista, sí, sí. Y el Monkey también en la guitarra. Estábamos como cuarteto probando nuevos temas que había armado. Pero ya estoy como tratando de pensar el nuevo proyecto musical. ¿Ya? Porque es como, porque también es como que tú te creas una imagen, ¿no? O sea, nos movemos por imágenes, ¿no? Al futuro, uh-huh. Siempre las imágenes son las que nos están moviendo. Uh-huh. Entonces, claro, porque en este caso yo estoy pensando en hacer cosas más como el bestiario que uh-huh. hacían para los viajeros. Yeah. Esa es como un poco la idea, es como crear sobre seres mitológicos o seres en los viajeros del, no sé, inicios del, más en la Edad Media, ¿ya? Usaban estos libros de bestias, uh-huh. Para poder viajar, ¿no? Para poder como guías, ¿no? Decían, capaz que por acá te encuentras con una serpiente de, entonces, de siete cabezas, o ya que entonces tenían esas guías de seres así, los bestiarios. Uh-huh. Entonces estoy como un poco embalado con poner cosas en ese sentido, y ya empecé, de hecho, la primera canción se llama El Animal Melódico, que uh-huh. justo ese día le estrené, el día que fuiste al lanzamiento del libro de Yal. Ajá, que dice, subo las escaleras del lomo del animal melódico, como que estoy como ya creando algunas ideas, soltando un poco eso, ¿no? Ajá. Yeah. Y claro, o sea, es como, claro, para futuro ya estoy pensando en el siguiente disco, ya como más o menos lo quiero, y hay que ir viendo como qué pasa en el proceso, uh-huh. como en el caso de Célula, que fue ver ahora qué sucede con este nuevo proyecto, ¿no? Que también la dinámica de la gente te transforma, ¿no? Claro. Porque uno empieza con las cosas internamente en tu casa, haciéndolas, y cuando ya estás con más gente, eso siempre se va a transformar. Uh-huh. Entonces, y tomar otro rumbo. Y toma otros rumbos, ¿no? Claro. Sí, Bereguido. Oye, ¿qué se siente preparar el lanzamiento de tu disco? O sea, ya compusiste, ya grabaste, ya coordinaste el diseño y toda la cosa. Luego un poco ya pensar en que eso va al escenario, en que lo va a escuchar la gente, el creador, en este caso vos. ¿Cómo se prepara para ese momento? O sea, es la parte ya del lanzamiento es como el cierre de un ciclo y la apertura de otra cosa, ¿no? Y es una alegría súper rica. Es que me imagino como en tu caso cuando lanzas un libro, ¿no? Es como claro, que ya es el cierras un ciclo, ¿no? Es el cierre de un proceso y ese proceso da cuenta de una serie de experiencias. No sé, ponte para escribir, hiciste tal capítulo, tal otro. O sea, es toda una cosa. Claro. Es igual en la música, es como todo lo que tuvimos que pasar para poder lograr hacer esto, que se produce estas canciones grabadas, etcétera, ¿no? Entonces, y el lanzamiento es como un festejo para mí, es como claro que obviamente como nosotros mismos producimos el evento, hay un trabajo, tú sabes, la producción claro. de un evento es sacado de la puta. Hemos venido trabajando con Gape en la producción del evento ya hace un mes y medio más o menos, estamos trabajando en eso. Yeah. Y con todas las fases que eso implica, ¿no es cierto? Desde el diseño de la portada con el diseñador, desde la relación con todo el personal del Teatro Sucre, uh-huh. todo el trabajo, digamos, que claro, tiene que Andrea ver con Anabel, todo esas, y claro, ellos son una bestia, es lo bueno uh-huh. trabajar con ellos, y claro, y las relaciones, las alianzas que uno va tomando también uh-huh. para que las cosas salgan mejor, y la agenda de medios, uh-huh. todo ese proceso, ¿no? Y también la preparación de las canciones, o sea, los ensayos. De hecho, de aquí me voy a un ensayo ya con la banda, yeah. los músicos invitados. Hoy. Uh-huh. Ajá, hoy. Yeah. En un poco, a las 8 tengo el ensayo. Yeah. Entonces, Entonces en esa digamos, es un festejo para mí, es como eso, ¿no? Y al mismo tiempo también la apertura de algo nuevo, porque claro, o sea, cuando, bueno, en el caso de los grupos que recién graban, la producción es una cosa, obviamente, vos cachas que la producción de un disco tiene sus fases y hasta que llega el producto. Pero después te topas con la siguiente pared, ¿no? Que es el tema de difundir. Entonces ahí es donde te chocas con otro muro, ¿no? El primero es las platas, todo para grabar, o la grabas. Y una vez que grabas, después cómo amplías esa difusión para que no se quede, digamos, en tu casa o en algunos tu círculo, claro, y tu entorno, nada más, sino claro, entonces siempre en cada uno de los trabajos me he topado con ese muro y ha sido complicado. Creo que a todas las bandas del país les pasa lo mismo, tal cual. Que es como ampliar esa difusión, se queda todo ahí. Creo que las bandas pop o los chicheros creo que tienen más chances, como más libertad. Recién vi que iba a publicar un disco en el comercio, de los que sacan el comercio, de un homenaje a Juan Gabriel, hecho por Chau. Entonces, por ejemplo, los que hacen ese tipo de música tienen más posibilidades, yo creo, porque claro, es algo más masivo. Totalmente. Pero qué rico fuera, por ejemplo, que este disco y otros de gente como nosotros, que estamos con nuestros propios recursos haciendo algo así, se pueda ampliar así de esa forma la difusión. Imagínate, sería increíble, ¿no? Claro, sería el comercio, de pronto toda la gente que puede llegar bien. Son las cosas que debe hacerse en este país, y bueno, pues también hay que trabajar en ello. Oye, Guido, pero a mí, vamos ya llegando a la parte final de esto, y bueno, quiero destacar una cosa que pues también me conmueve y me llena de gratitud. Este programa es pregrabado. Tuvimos ya pregrabado la entrevista con un anterior grupo que vamos a tener que hacerlo en un futuro, y teníamos ya grabado el 70% de la entrevista con el Guido, y la tecnología falló. Simplemente no respondió la máquina, ni el teclado, ni el mouse, ni nada, y me ayudó un técnico aquí en la radio. Tocó reiniciar todo y empezar de nuevo, y el Guido pues muy amablemente se ha quedado para grabar esto, así que Guido Gape, les agradezco, porque claro, o sea, tienes tu agenda, no es que vas a un programa y de ahí ahora qué haremos este siguiente día, así que chévere que hayamos podido mantener esto. Tengo yo una particularidad con vos, o sea, de los discos que vos me has dado, a mí se me queda un color, se me acuerdo el de Arcan, ese rojito, es así, el disco de Domo, el disco de Cerdito, tiene ese rosadito, ese fucsia, ese ahí. Y ahora ahí estoy viendo el disco y ya se me está un poco quedando la parte gráfica, pero ahora te pregunto, ¿cuál es el color de Célula? El color de Célula siempre fue el amarillo, ¿no? El amarillo. Lo que te comentaba hace un rato es con el Ernesto, que es Ernesto Proaño, que es con el diseñador que hemos siempre trabajado, el artista, en todo lo tema de las portadas. Conversábamos y decíamos cómo, o sea, por dónde puede ser el tema del concepto. Entonces hablamos de la idea esta de pensar como el animal que es como la representación del planeta, de digamos, de cómo un planeta puede morir o puede vivir, ¿no? Entonces veíamos que es la abeja, ¿no? Que es como súper importante para el planeta ese animal. Y claro, los colores que tiene la abeja es el amarillo y el negro. Entonces era como, y yo siempre lo pensaba por ahí también la imagen del disco. Entonces por ahí empezamos a trabajar la imagen, ¿no? Entonces claro, es como un oro viejo, que es como el color de la miel, que es que tiene este disco, ese es el color. Y por otro lado, la imagen, que pensamos esta idea de reflexionar acerca de la imagen, de lo que está fuera y lo que está dentro de la imagen. Entonces nos pensamos como en el caso de la arquitectura, los planos, por ejemplo, que reflejan el interior de los edificios, o en el caso de, digamos, de los autos, del motor. Pensamos qué puede reflejar la mecánica de toda la cuestión, digamos, sonora, en este caso eléctrica, ¿no? Entonces veíamos que son los circuitos, cómo reflejar en los circuitos de eso. Entonces, por eso es la mezcla entre el amarillo como predominante, y el negro, ¿no? Como en el caso de los circuitos, que es lo que está por de fondo del disco, y que implica un mecanismo, ¿no? Una como una mecánica de funcionamiento. Y claro, para mí Célula es ese color, o sea, las canciones siempre me han evocado ese color, es como bien, porque es un trabajo que de fondo, si bien tiene unas letras un poco, en algunos casos son como críticas o densas, también tiene una fuerza, tiene, es claro, tiene una cierta vida, así, una fuerza así muy amarilla, muy de fuego, muy así, ¿no? Entonces, por eso lo habíamos pensado, incluso conversando con la gente del grupo, decíamos que ese es el color, ese es el color de la banda, ahora por lo menos, ¿no? Y claro, como decías, en los otros casos, así mismo, antes de ponerle un color al álbum, habíamos reflexionado, y como cada etapa es totalmente distinta, yo creo que por eso también se han reflejado así los discos con diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, Líquido Plateado es como color uva, medio morado, es, y en ese caso, por ejemplo, tiene está la cábala judía, que es la cábala judía, que es con estos, que son como estas moradas que conectan una morada con otra, como con escaleras, una cosa así. Y claro, también tiene su propia reflexión acerca del tema. En el caso de Los Cerdos, fue más como un tema más irónico, porque la canción Cerdos es más bien como, era como una metáfora acerca de la policía, Los Cerdos. Claro. Pero nosotros queríamos como romper con esa idea, y más bien, por eso son Los Cerditos, más bien son como los cerditos de esos, más, ya más rosados. Sí. O sea, era como jugar con ahí fue como el planteamiento fue. Teníamos dos opciones: o poner los cerdos esos que son, que les has visto que les tienen colgados, muertos, una cosa súper cruda y tal, sí, o irnos como cremas, y claro, pero como reales, sí, una foto de ahí de cómo se cocinan, cómo les queman al cerdo, o la otra era irnos por el otro lado, que era romper con eso, que era crudo, y más bien dijimos no, vamos por el otro lado, pero fue más como un tema irónico acerca de nosotros mismos y todo, entonces por eso salió como, son dos cerditos y rosado. Y los caminos de la piel de un árbol, en cambio, rojo, y es un árbol plateado, es justo la punta era rojo y el árbol es de color plateado. Sí, sí, sí. En el caso del árbol, como era el anticipo de Líquido Plateado, todavía no se formaba la idea, pero claro, si tú te das cuenta, el árbol de la vida, para en el tema de la cábala está relacionada con el árbol de la vida. Claro. Por eso es que los caminos de la piel de un árbol, en el rojo, es la idea de un árbol, ¿no? Y se transforma la idea de la cábala después. Pero así hemos como reflexionado con el mismo Ernesto, que es con el que trabajamos esto, acerca de, obviamente, siempre, le pasaba las canciones antes de que sean ya, por ejemplo, las premezclas, ¿no? Para que él ya vaya pensando, entonces él escucha y dice, ah, qué chévere, esto podemos hacer, y conversamos, dándole ideas desde lo sonar. Ajá, desde el sonido y las canciones. Alguien que no ha oído nunca este disco y de pronto tiene la posibilidad de encontrarse con Cédula frente a frente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a encontrar cuando escuche Cédula? Yo creo que va a escuchar, se va a encontrar con un rock, o sea, primero, con un rock local, ¿no? Un rock local, y con distintos tintes, digamos, del rock, algo de rock progresivo, algo de canción de autor. Se va a encontrar con diferentes historias, también se va a encontrar quizás con la idea de una canción prolongada, porque me da la sensación, o eso hemos pensado, que este disco es como que fuera una sola canción de algún modo. Todas las canciones están conectadas en algún punto, o sea, los personajes, las historias se conectan en algún momento. Entonces, tanto, por ejemplo Célula con Satori, que es la última canción es Satori, entonces tienen una conexión. De hecho, antes de llamarla Satori iba a ser Célula la parte 2, pero después que tomó su propia personalidad. Hades con Todos Tus Muertos, todas las canciones, Espada Samurai, con Love Me, o sea, todas las canciones tienen un conector común. Entonces es como si es, me da la sensación de que, claro, de que esta es, este disco es como un cuento largo, como leer un cuento largo, ¿no? Entonces eso es lo rico, creo, de este disco, que hay que escucharle así como ver en qué momento se conectan las canciones, incluso musicalmente. Extravío también, que es otra de las canciones del disco, incluso musicalmente pasa lo mismo, o sea, en las partes rítmicas como en las partes armónicas hay una relación también, Entonces, digamos, tocamos en 5 octavos un tema y de pronto se va 7 octavos en otro y vuelve a 5 octavos, yeah. En otro va al 4/4, uh-huh. Pero jugamos mucho con las rítmicas, las rítmicas de los compases, uh-huh. ¿No? Que te dan como los tiempos, digamos, impares, uh-huh. No son como para bailar jamás. Esa sincronía de la rítmica que, uh-huh. que hemos puesto en cada canción también que creo que es parte del concepto general del proyecto, uh-huh. Y de la historia general que te digo, como una canción, uh-huh. prolongada que tanto musicalmente como líricamente se va a conectar, uh-huh. Todas las canciones están de algún modo conectadas unas con otras en términos de lírica y en términos de música, uh-huh. Esa ha sido como la exploración de este disco para nosotros, uh-huh. Vamos a tratar de hacer eso. Guido, quiero agradecerte por el tiempo, porque no cesas en la creatividad, porque aparte de verte haciendo el trabajo de crear, de componer, de grabar, de sacar el disco como tal, tenerlo como que está aquí en mis manos, también haces el otro trabajo de ir a hablar con el Teatro Sucre, con el Teatro Tal, con el Teatro Pascual, para hacer las cosas y coordinar el diseño y coordinar los boletos y coordinar la prensa y tales. Así que yo felicito eso, y cuando veo ese tipo de actividades pues también encuentro una razón de ser para este programa, así que eso también conforma y es como que una inspiración, sí, para yo sentarme acá y hacer este programa. Guido, voy a cerrar este diálogo con Celo. Chévere. Y quisiera que, no sé, hagas como que una ofrenda de esta canción a alguien que vos quisieras. ¿Sabes qué quiero yo? Imagínate a alguien quien vos quieras y le quieres regalar o hacerle oír esta canción. ¿Qué le dirías para hacerle escuchar esta canción? Yo lo que, digamos, si pudiera hacer eso, quizás estaría pensando en mi vieja en este momento. Porque en el fondo esa canción también es como esa lógica del nacimiento, o sea, de estar dentro de, o sea, no sé si alguien pueda recordar ese momento de estar ahí adentro, ¿no? Capaz que alguien tiene algún chispazo, o tenemos en algún lugar de nuestra memoria, nos dormimos, sí, quizás sí, ¿no? esa idea de estar dentro, ¿no? Entonces porque es esa canción también es eso, no es como por eso, no sé si vieron, que me pareció chévere la metáfora que hicieron los del Teatro Sucre con el video, era justo estar como dentro de, capa está ahí, saliendo de, uh-huh. Porque es como también el nacimiento. Entonces yo le diría eso, es como escuchar que en esta canción se pueda reflejar esa lógica de ese recuerdo, quizás, uh-huh. del nacer, de cuando vimos la luz, o sea, uh-huh. No sé, quizás cuando nos llegue el tiempo de morir podamos ver o podamos recordar ese momento, pero a mí me encantaría recordar eso, o sea, de cuando abriste los ojos, o sea, cuando saliste al mundo y te topaste con eso, ¿no? Entonces, como agradecerle a quien te permitió vivir ese momento, ¿no? Ajá, en este forma, caso, no sé. Claro, viene a ser como el útero, ¿no? Claro. Está en el útero, ¿no? Ahí nacemos, ¿no? Y en el caso de la tierra también, porque todo surge, todo se va hacia la luz. Uh-huh. Cuando tú plantas cualquier planta, cuando ves crecer eso, tú ves cómo, si le pones cerca de la ventana, tú ves cómo la planta se dirige siempre hacia la luz. Uh-huh. Siempre se están moviendo hacia allá, porque la luz es vida. Y es amarilla. Y es amarilla. Y claro, o sea, es el color que, porque se supone que, claro, que el color no existe, uh-huh. el color como tal, o sea, físicamente el color no existe, lo que le da el color a las cosas es la luz, por uh-huh. eso en la noche el verde es otro verde, claro. que el verde de la mañana. El azul casi se pierde, si quieres, el azul oscuro, por ejemplo. Porque es la luz la que produce el color. Como uh-huh, tal, uh-huh. Entonces sí, es que eso me parece súper rico, digamos, de esa canción de Célula, porque es el nacimiento, ¿no? Es porque eso somos, y es como, o sea, sí, por eso te decía que es como pensar lo chiquitos que somos en este gran universo, porque es así, somos células, somos, y a la vez somos parte de todo, porque todo de algún modo está conectado, o sea, todo está conectado de algún modo, o sea, orgánicamente hablando, incluso diferente, o sea, hay hasta científicos que hablan de que uno puede, que hay conexiones incluso a nivel de otros niveles, uh-huh, digamos, de tamaño de la materia, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que esa canción refleja eso, como esa idea. Guido, te agradezco. Quiero pedirte pues que ahora te despidas de la gente y a la vez le invites al concierto de lanzamiento de Celular. Bueno, muchas gracias Pablo por el espacio, muy agradecido, igual a Distrito Rock. Este proyecto me parece fundamental e importantísimo para quienes nos dedicamos a hacer esto, que es la música, que es un trabajo, bien o mal precarizado, ¿no? Es, viene a ser un trabajo, esto es un tiempo que uno le da a estas cosas, que hay espacios como estos, porque con estos espacios se amplifica, o sea, se amplía la lógica de la difusión de nuestro trabajo, y agradezco mucho eso. A la gente que nos escucha, igual a la gente que se da el tiempo de escuchar estos programas, creo que es importante también agradecer y invitarles finalmente a todos que vengan el 15 de febrero, es a las 7:30 p.m. en el Teatro Variedades. Vamos a hacer un show muy rico, estamos ensayando mucho para que las cosas salgan lo mejor posible. Uh-huh. El cuarteto, la banda que grabó, más invitados, Guillermo Alonso, que nos va a acompañar en el bajo, en este caso porque nuestro batero está lesionado a la mano también. Uh-huh. Hemos rearmado el proyecto, está sonando increíble igual. Tenemos como invitado a Álvaro Rosero en la percusión también, Eric Cabezas, que canta en algunos proyectos como El Marrastro, también nos va a acompañar en la voz, Vini Sánchez, otro vocalista súper importante y bueno, nos va a acompañar también en la voz, y otros invitados también. Decirles que vamos a sortear, hemos conseguido algunos auspicios de gente que vamos a entregar un numerito a la entrada a la gente que va al concierto. Yeah. Y hay un de algunas cosas que hemos conseguido, que son dos noches para una pareja en un lugar que se llama Caballo Tambo, que es un, yeah, una cabaña en un por Machachi, que está junto a un río, que es súper linda, tiene una chimenea, o sea, como para pasar tranquilo, hay caballos. Yeah. Pueden subirse, conseguimos dos noches ahí. Uh-huh. Y que vamos a sortearlo al final del concierto. Uh-huh. También vamos a sortear $60 en un lugar que se llama La Casa del Cangrejo también. Yeah. Entonces a la chévere gente que tiene el numerito al final, vamos a ver quién se gana, y el que se gana, chévere eso, ¿no? Y algunos discos también. Y el que se gana, vamos, que les invite a los músicos. Eso, claro. Yeah. Y bueno, les esperamos. El costo realmente simbólico, uh-huh, o sea, cuesta $5 la entrada. Tenemos también dos bandas que nos van a acompañar y van a dar la apertura al show. Uh-huh. Que es Reductor Sónico y Un Tal Juan, que harán sus canciones en acústico, versionarán sus temas en acústico. Entonces va a ser un espectáculo súper rico, esto del 15 de febrero en la noche, el sábado, en el Teatro Variedades. Además que el teatro es súper lindo, una iluminación súper buena, uh-huh, el sonido es impecable, o sea, súper profesional la cosa, y les esperamos, y esperamos que disfruten de este disco también, que ya próximamente lo subiremos en todas las plataformas digitales y para que esté abierto al público y lo puedan disfrutar. entre los vivos. Hades tiene un tesoro oculto bajo el suelo. Aún puede oírles los golpes a la puerta de su reino. De media plaza forastero. Alguien lo ha visto a él y su pequeño cancerbero. Entre los muertos a menudo baila entre los muertos. Entre los vivos a menudo. Entre los vivos. De esta forma hemos terminado nuestro segundo programa de Distrito Rock aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos tenido una gran conversación con Guido Salazar, hemos conocido varios temas de grupos que han sacado discos últimamente y hemos pues traído a su conocimiento un gran disco y una gran producción. Contáctense con nosotros a través de nuestro Facebook, búsquenos en Instagram, búsquenos en Twitter como Distrito Rock EC y llegamos a ustedes todos los sábados de 21 a 23 horas. Soy Pablo Rodríguez, nos escuchamos en 8 días, pásenla bien. Queda mucho por oír y contar, por eso Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.